¿Existe mi media naranja? Mi amor, mi pimpollo, mi sol y mi cielo, mi media naranja, esa persona querida y amada con la que tan bien me complemento, o eso creo, ¿es igual a mí? La respuesta es no. Aunque eso no quiere decir que no sean el uno para el otro. Ahora les cuento exactamente de qué les estoy hablando. Resulta ser que todos tenemos un sitio, es decir, un locus, precisamente, en el cromosoma 6, en el caso de los humanos, que contiene una porción muy variable de ácido desoxirribonucleico, de ADN, y está vinculado, entre otras cosas, a generar o a dar una mejor eficiencia del sistema inmunológico de varias especies en vertebrados, obviamente incluidos nosotros los seres humanos. El nombre de esta porción de nuestro genoma se denomina complejo mayor de histocompatibilidad. El complejo de mayor de histocompatibilidad codifica para una serie de proteínas que se expresan en su mayoría en la superficie de algunas células del cuerpo, aunque también codifica para fracciones de proteínas, inclusive algunas se pueden hasta secretar o excretar, perdón, en la orina o en el sudor. Machos y hembras de diferentes especies, en realidad dentro de una misma especie, sus machos y sus hembras, se eligen cuando se reproducen y se ha determinado que sus complejos mayores de histocompatibilidad en realidad son más bien diferentes, es decir, difieren en los complejos de histocompatibilidad aquellas parejas que se han elegido para la reproducción. Bueno, últimamente se ha ido un poco más lejos. Entre los vertebrados, ahora se suman a los seres humanos. La pregunta es cómo. La doctora María de Gracia Vicalo, del Laboratorio de Inmunogenética e Histocompatibilidad de la Universidad de Paraná en Brasil, se propuso investigar si los complejos mayores de histocompatibilidad en humanos eran más diferentes entre parejas reales, es decir, que ya se habían conformado como tales, comparados con los complejos de histocompatibilidad que se le habían analizado a parejas asignadas al azar, es decir, que no se han elegido entre ellas, sino que las hizo el investigador. Los resultados indican que el complejo mayor de histocompatibilidad de parejas reales son más diferentes entre sí que el de aquellos de parejas controles o armadas al azar entre hombres y mujeres de la población que no conforman en realidad una pareja verdadera. Estos hallazgos fueron comunicados recientemente, ayer, en la conferencia anual de la Sociedad Europea de Genética Humana en Viena, Austria, por la doctora Vicalo, y son de una gran importancia. ¿Por qué? De lo anterior se desprenden algunas consecuencias muy interesantes, como por ejemplo, que si las parejas se atraen cuando son más bien genéticamente diferentes, como se ha demostrado, se reduce de alguna manera la posibilidad del entrecruzamiento o lo que se denomina en inglés el inbreeding, que es las chances de tener descendencia con alguien que es genéticamente muy parecido a nosotros, y eso es sabido, conlleva algunos problemas en la progenie. Es decir, tener descendencia a partir de la cruza entre dos individuos genéticamente emparentados suele ser peligroso porque normalmente aparecen, se expresan porciones del gen o formas del gen que pueden ser vinculadas a enfermedades o inclusive pueden ser letales. En este estudio no queda aclarado, sin embargo, y probablemente porque no es el objetivo del estudio, saber cómo es que los integrantes de una pareja perciben el complejo de histocompatibilidad de otra persona. ¿Lo hacen? Sí. Por ejemplo, en roedores, ciertos compuestos presentes en la orina son detectados por otro macho u otras hembras. Y se conoce además que regiones del bulbo olfatorio de estos roedores, que es una parte del encéfalo vinculada a la recepción primaria de las señales olfativas, se activan con estos compuestos. Y estos compuestos están derivados de, y son proteínas que surgen casualmente de la expresión del complejo mayor de histocompatibilidad. En humanos se demostró que mujeres, por ejemplo, elegían a varones a partir del olor de las remeras que estos habían llevado durante 2 días. Raúl me mira atónito. Los varones elegidos, eran sumamente diferentes en términos de su complejo mayor de histocompatibilidad. Es decir, solo por el olor había como una clave que la mujer reconocía que era lo suficientemente diferente. Y la teoría predice que, bueno, en este caso debería ser relativamente seguro reproducirme con este varón. En realidad, esto es demasiadas preguntas para alguien que ya encontró su media naranja.